La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Iniciamos esta entrega con un interesante reporte titulado Guillermo Marconi envió mensajes interestelares. Siendo ya mundialmente famoso por sus trabajos en radiocomunicaciones, el premio Nobel de Física, Guillermo Marconi, respondiendo a una pregunta del reconocido periódico norteamericano New York Times, sobre si creía que las ondas electromagnéticas emitidas se propagaban eternamente, reconoció haber recibido señales provenientes de algún lugar fuera de la Tierra. Desde Buenos Aires, Argentina, Víctor Hugo González nos brinda el informe. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Hoy les voy a hablar de una nota aparecida en Misterios en la web blogspot.com llamado Guillermo Marconi envió mensajes interestelares. Siendo ya mundialmente famoso por sus trabajos en radiocomunicaciones, Guillermo Marconi, respondiendo a una pregunta del New York Times sobre si creía que las ondas electromagnéticas emitidas se propagaban eternamente, declaraba: así lo creo. Si los mensajes que envié hace 10 años aún no han llegado a las estrellas más próximas, ¿por qué cuando lleguen habrían de detenerse? El periódico publicó sus declaraciones en la primera página de la edición del 20 de enero de 1919. En esa época, habiéndose ya ganado un puesto de honor como precursor de la actual búsqueda de inteligencia extraterrestre, agregaba: la comunicación con inteligencias de otras estrellas sería posible algún día, y en la medida en que los planetas de esas estrellas sean más antiguos que el nuestro, los seres que allí vivan deberían tener más información que para nosotros sería de un valor enorme. Marconi reconoció haber recibido fuertes señales provenientes de algún lugar fuera de la Tierra, presumiblemente de las estrellas. Pero fue prudente y, anticipándose ya a la crítica de los medios de comunicación que habían llegado incluso a mofarse de su maestro Nikola Tesla, y aun cuando en aquella época jóvenes científicos como Albert Einstein habían hecho declaraciones en el sentido de que creían en la posibilidad de que Marte y otros planetas podrían estar habitados, Marconi declaró que aún no había pruebas concluyentes de la procedencia de las señales que había captado. Posteriormente, y seguro de sí mismo, en el New York Times del 2 de septiembre de 1921, confirmaba que, estando navegando en su yate por el Mediterráneo, recibió señales extrañas que no había podido descifrar, aunque sospechaba que algunas de esas señales procedían de Marte. El interés de Marconi por las comunicaciones interplanetarias alcanzó su cenit poco después, durante un viaje de Gran Bretaña a Nueva York. La travesía se realizó entre el 23 de mayo y el 16 de junio del 22 a bordo de su laboratorio flotante, el famoso yate Electra, que había comprado después de la Gran Guerra a la Marina Italiana y en el que, además de otros experimentos, pasó su tiempo poniendo a prueba una máquina de recepción y transmisión de señales a través del espacio interestelar. Pero nunca se supo cuál fue el resultado del experimento, ya que no quiso hablar del tema cuando llegó a Nueva York, ni en el Instituto de Ingenieros de la Radio, ni en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. Años más tarde, Guillermo Marconi habría de extender su interés por las radiocomunicaciones con las estrellas a las comunicaciones con otros planos dimensionales, intentando construir una máquina tanto para captar voces del pasado como para contactar con el mundo de los espíritus. Seguramente en sus oídos aún retumbaban las palabras de su maestro Nikola Tesla cuando dijo: ni siquiera podemos afirmar con seguridad que algunas de las formas de vida de otros mundos no estén presentes aquí en la Tierra, en medio de nosotros, y que sus manifestaciones vitales puedan ser tales que no podamos percibirlas. Y era tan sólida la reputación de Marconi como hombre de ciencia que durante la oposición de Marte a la Tierra en 1924, el ejército norteamericano ordenó a los operadores de radio de todos sus observatorios que estuviesen atentos a posibles señales marcianas. En 1930, a bordo de su incomparable laboratorio marino y en colaboración con Landini, un conocido físico italiano, Marconi investigó también la antigravedad y el envío de energía sin hilos, tema que, lejos de ser una extravagancia, era también experimentado por Nikola Tesla en Estados Unidos, enviando ondas electromagnéticas a través de la superficie terrestre que provocaron el encendido de luces en el otro lado del mundo, en Australia. En junio de 1936, Marconi hizo una demostración ante el dictador fascista italiano denominado dispositivo de guerra ondulatorio que podría ser utilizado como arma de defensa. En aquellos años, estos artilugios eran conocidos popularmente como rayos de la muerte y aparecían en numerosos films de ciencia ficción, aunque la base de su funcionamiento era muy real. Marconi hizo su demostración en una autopista muy transitada al norte de Milán. El mismo Mussolini le había pedido a su esposa que circulara por esa autopista a las 3 en punto de la tarde. Una vez iniciada la prueba, el artilugio de Marconi provocó un mal funcionamiento en los sistemas eléctricos de todos los coches en la autopista durante media hora, incluyendo el automóvil de la esposa de Mussolini. Mientras su chofer y los de los otros vehículos revisaban los depósitos de combustible y las bujías sin poder saber qué estaba ocurriendo, pasada la media hora todos los coches pudieron ponerse en marcha de nuevo. Lo sorprendente de esta historia es que así aparece publicada en la autobiografía de Raquel Mussolini, la esposa del dictador italiano. Sin embargo, se dice que el Papa Pío XI, al ser puesto al corriente del invento, habría aconsejado a Mussolini que insistiera para que Marconi dejara de trabajar en semejantes investigaciones consideradas satánicas por el Vaticano y que destruyera todos los informes que se referían al invento. Esto, unido a otros reveses vinculados al sueño dorado de controlar el monopolio de las telecomunicaciones mundiales, asestó un serio golpe a la voluntad del poder de Marconi, que ya era entonces desmedida. Finalmente, un año después de estos acontecimientos, el 20 de julio de 1937, Guillermo Marconi murió en circunstancias que muchos amigos íntimos, que estaban al corriente de sus trabajos y poseían copias de todos sus informes, consideraron al menos poco claras. ¿Intervino Mussolini en la supuesta muerte de Marconi para que éste no pudiera seguir adelante con sus investigaciones? Con lo cual no solo satisfacía la demanda del Papa, sino que al mismo tiempo impedía que el invento fuera a parar a manos del enemigo. ¿O fue quizás el propio Marconi quien fingió su propia muerte para escapar de Mussolini y del Papa Pío XI, dirigiéndose en su yate a América del Sur? Hasta aquí, queridos amigos, esta nota de misterios en la web blogspot.com, denominada Guillermo Marconi envió mensajes interestelares. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Esto es Frecuencia al Día. Al Día. Líder en telecomunicaciones y tecnologías. Frecuencia al Día. El más internacional. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. A continuación, Pedro Sedano y Martín Esteves, en representación de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, nos brindan el informe mensual para los escuchas de la onda corta. Adelante, Pedro. Hola, Dino. Hola, amigos y amigartiesistas. Reciban cordiales saludos desde Madrid, en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, y sean bienvenidos a este nuevo informe para Frecuencia al Día. Como siempre, antes de empezar, les recomendamos que tengan a mano lápiz y papel para anotar direcciones de correo postal o electrónico, así como los esquemas de emisión en los que las frecuencias son dadas en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos con una mala noticia: el cierre de una emblemática emisora de onda corta de todo el Pacífico, la Radio Australia. Sí, amigos y amigas yesistas, han escuchado bien. El próximo 31 de enero de 2017, Radio Australia cerrará su servicio internacional de onda corta junto con sus emisoras regionales del territorio norte, la VL8A de Alice Springs, la VL8K de Katherine y la VL8T de Tennant Creek. Las razones de su cierre, según se informa en una nota de prensa facilitada por la ABC, se debe a que la onda corta dio un buen servicio durante muchas décadas, pero ahora es una tecnología con cerca de 100 años que solo da servicio a un número limitado de oyentes y que hay que llegar a esa audiencia con medios más modernos. Esta afirmación es algo que no se acaba de entender, pues Radio Australia, en onda corta, llegaba de forma económica a multitud de islas dispersas por todo el Pacífico y el resto del mundo. Asimismo, el servicio regional alcanzaba cualquier zona del norte de Australia. Desgraciadamente, Radio Australia pasa a engrosar esa enorme lista de emisoras internacionales que ya no apuestan por la onda corta. Si aún no posee su tarjeta QSL, aquí va su último esquema en inglés dirigido hacia Asia y Pacífico. Diariamente de 0000 a 0630, de 0805 a 0857 y de 21:00 a 24:00. Los sábados y domingos de 0630 a 0700, siempre por las frecuencias de 15.240, 15.415 y 17.840. Los sábados y domingos de 0900 a 0930 y diariamente de 0930 a 2057 en las frecuencias de 9.580, 12.065 y 12.085. Por otro lado, el servicio regional a través de VL8A, VL8K y VL8T se puede escuchar diariamente en inglés de 0830 a 21:30 en 2.325, 2.485 y 4.835, y también de 21:30 a 0830 en 4.835, 4.910 y 5.025. Los informes de recepción para recibir la QSL se pueden enviar a la siguiente dirección postal: Radio Australia, P.O.Box 428G, Melbourne, VIC 3001, Australia, o bien por correo electrónico a la siguiente dirección: engilish@ra.abc.net.au. La siguiente noticia nos llega de Radio Free Asia, pues anuncia una nueva tarjeta para 2017, la número 63, que estará dedicada a celebrar el Año del Gallo. La tarjeta representa una obra llamada Gallo, del pintor coreano Jang Seung-eop, más conocido como Won. Esta nueva tarjeta QSL verificará los informes de recepción recibidos entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2017, que se pueden enviar a la siguiente dirección postal: RFA 2025 M. Street NW Suite 300, Washington DC 20036, Estados Unidos, o si lo prefieren por correo electrónico a la siguiente dirección: qsl@rfa.org. Para quienes quieran conocer el esquema completo de transmisiones de Radio Free Asia, visiten su página web www.rfa.org. Y nuestra última noticia viene de la AER, de la Asociación Española de Radio Escucha, que nos informa de que ha establecido los siguientes diplomas de carácter permanente y gratuito: los diplomas RPV, es decir, Radio Países Verificados, los REV, Radioemisoras Verificadas, y los EVR, España en Verificaciones de Radio. Tanto las bases como la información y la clasificación de los diplomas emitidos se pueden ver en internet en la dirección diplomas.aer.org.es. Repetimos, son gratuitos y toda la información está disponible en diplomas.aer.org.es. También pueden escribir al vocal de diplomas Francisco del Toro, cuyo correo es el siguiente: diplomas@aer.org.es. Ahora sí, hemos llegado al final. Gracias, Dino, por brindarnos esta nueva oportunidad. No olviden que sus críticas y sugerencias las pueden enviar a la siguiente dirección: frecuencia@aer.org.es. También nos pueden seguir en nuestra web aer.org.es y nuestros perfiles de Facebook y Twitter. En nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, les deseamos unas felices fiestas con nuestros mejores deseos para el nuevo año 2017. Saludos cordiales, muchos 73 y buen DX. Hola Dino, desde la Plaza del Pueblo Viejo en Praga, República Checa. Yo soy Jeff White y conmigo... Thais White. De Radio Miami Internacional, WRMI. Normalmente estamos en Okeechobee, Florida, pero en esta ocasión estamos aquí en la República Checa para una reunión del HFCC, el Consejo de Coordinación de Frecuencias de Onda Corta, y disfrutando de los mercados de Navidad aquí en el centro del Pueblo Viejo, ¿no? Disfrutando de un ambiente como se ve en las películas, con las campanas sonando, decorados con muchas luces, un árbol que mide alrededor de 10 pisos de altura en el centro de la plaza, un ambiente de mucho frío, muchos niños alrededor corriendo y viendo los espectáculos, los reyes con su vestimenta medieval, caminando alrededor de la plaza y tomando fotos. La gente vendiendo chocolate caliente, cerveza y comidas típicas de aquí locales. Increíble el ambiente, solamente nosotros lo vemos en las películas, pero aquí con la música navideña realmente nos motivamos al ambiente navideño. Así desde Praga, República Checa, muchos saludos a todos los oyentes de Frecuencia al Día alrededor del mundo. Saludos, felicidades. Seguimos en Frecuencia al Día. Argentina. El gobierno se propuso mejorar las comunicaciones de telefonía móvil, pero uno de los problemas con que se encuentra es la falta de antenas de telefonía celular que permitan conectar los teléfonos entre sí. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. Según lo publicado en la web de radios.com, el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, lanzó una campaña de esclarecimiento y concientización en los municipios de todo el país. Ocurre que en muchas intendencias la gente se preocupa porque le instalan una antena de telefonía móvil y le temen a las radiaciones. Pero hoy, la radiación de una antena 4G es menor a la que se produce en un hogar con el uso de microondas, dijo Martin Kunig, director de Fomento y Desarrollo de ENACOM, en declaraciones televisivas. Las intendencias escuchan a los vecinos y determinan que se saquen las antenas de telefonía móvil. Eso hace que haya cada vez menos antenas y que se deteriore la calidad del servicio, planteó Kunig. Y agregó además que con esas decisiones, las antenas que quedan deben irradiar más. Por eso, el ENACOM está firmando convenios con municipios de todo el país. Una comitiva del organismo oficial va a estar durante las siguientes semanas firmando convenios con varios municipios de la provincia del Chaco para que permitan la instalación de antenas de telefonía celular y el control de la radiación de estos equipos. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante este mes de diciembre. En esta ocasión saludamos en Argentina al buen amigo José Alejandro Bonassi, en Guatemala a Aníbal Barahona, en la República Dominicana al señor Leocadio Bueno. ¡Felicidades! En Perú al buen amigo César Brausev, en Guatemala al señor Edgar Amilcar Madrid. Y en Argentina, el día 29, cumpliría años nuestro querido Ernesto Paulero, ya ido a destiempo, pero siempre vivo en nuestras memorias. Para todos ustedes, vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla feliz! Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. A continuación presentamos... En breves de telecomunicaciones. Breves de telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio. Proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. Cambios en Televisa. El grupo Televisa, conglomerado de empresas de medios de comunicación, concesionario de los canales en televisión abierta XEWTV, XHTV, XHGC y XEQTV, anunció la salida del aire de varios programas estelares debido a las bajas ventas de publicidad ya que tiene grandes competidores en el mercado como Netflix y Claro. Aunado a ello, iniciará recorte de personal en un 20% de su plantilla laboral. Les comparto un promocional del canal XEW-TV. Celebremos en familia con las estrellas. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Campanas de esperanza, alegría, amor y paz, repican anunciando una feliz Navidad. En esta época tan especial en la que celebramos el nacimiento del niño Jesús, queremos desearles muchas felicidades, salud, dicha y prosperidad. Antes de finalizar este año, quisiera dar las gracias al Todopoderoso por los éxitos alcanzados en estos 12 meses. Gracias a ustedes, nuestros oyentes, que son la razón de nuestra existencia. Gracias también a todas las emisoras que llevan a ustedes cada semana nuestro espacio. Gracias a mi equipo de trabajo que hace posible la realización cada semana de esta revista informativa. Gracias a Gustavo Luna, Luis Valderas, Víctor Hugo González, Francisco Oviedo, Daniel Camporini, Rubén Marginet, Carlos Benoit, Jimber Gaviria, Pedro Sedano, Martín Esteves, Alonso Mostazo, José Bueno, Miguel Ángel Reyes, Daniel Silva, Mariana Torres, Rubén Walter Suárez, Eusebio Sánchez, Francisco Páez García y Luis Gerardo Loyola. Desde Frecuencia al Día, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta ocasión compartiremos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista español Manuel Méndez. Empezamos con Argelia, 1550 kHz. Radio Nacional, República Árabe Saharaui, desde Rabuni. Captación 1919 a 1945 UTC del día 3 de diciembre, con comentarios en árabe. Simpo de 32332. Angola. 4949.8 kHz. Radio Nacional, desde Mulembos. Captación 1715 a 1750 UTC del día 3 de diciembre, en idioma portugués con comentarios. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. Las emisoras del Brasil. 4775 Radio Congojas desde Congonjas. Captación 21 a 18 a 21 a 33 UTC el día 3 de diciembre con canciones brasileñas. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. 4885 Radio Clube do Pará desde Belém. Captación 2030 a 2050 UTC el día 3 de diciembre en idioma portugués con comentarios. Simpo de 2, 4, 3, 2, 2. También de 0510 a 0630 UTC el día 4 de diciembre, Clube da Madrugada con comentarios y canciones brasileñas. Simpo de 2, 4, 3, 2, 2. 4985 Radio Brasil Central desde Goiânia. Captación 21 a 12 a 21 a 30 UTC el día 3 de diciembre con canciones brasileñas. También audible en 11815. 5035 kHz Radio Aparecida desde Aparecida. Captación 21 a 15 a 21 a 53 UTC el día 3 de diciembre. En idioma portugués con comentarios religiosos. También audible en 11855. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. 5965 Radio Transmundial desde Santa María. Captación 0617 a 0633 UTC del día 4 de diciembre en idioma portugués con comentarios religiosos. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. 6120 kHz Super Radio Deus e Amor desde Curitiba. Captación 0524 a 0543 UTC del día 4 de diciembre en idioma portugués con comentarios religiosos. también audible en 9.565 y 11.765, 6.180 kHz radio nacional de Amazonia desde Brasilia. Captación 0510 a 0710 UTC el día 4 de diciembre con el programa Alô Brasil, con comentarios y canciones brasileñas e identificación Radio Nacional da Amazonia, símbolo de 33433. 10.000 kHz, estación del tiempo del Observatorio Nacional de Río de Janeiro. Captación de 0804 a 0812 UTC el día 2 de diciembre con señales horarias. Anuncio de la hora por voz de mujer. Observatorio Nacional, 6 horas, 5 minutos, 20 segundos. Simpo de 13221. 11.735 Radio Transmundial desde Santa María. Captación 0853 a 0920 UTC del día 2 de diciembre. Con canciones y comentarios religiosos. Bom dia, meu querido. Programa Bom dia RTM. A palavra do pastor. Simpo de 24322. 11.815 Radio Brasil Central desde Goiânia. Captación 0841 a 0912 UTC del día 3 de diciembre. Con canciones brasileñas en idioma portugués y comentarios. Un programa de Radio Brasil Central. A las 0701 UTC, ahora, o mundo en su casa, las principales noticias de Goiás, Brasil y do mundo. A edição de hoje de O Mundo em Sua Casa. Noticias. 5 de 2, 4, 3, 2, 2. También de 08 a 10.05 UTC del día 4 de diciembre, programa Hora do Forro, con comentarios y canciones. Forró, canciones forró. 6 horas y 31, Forró da Minha Terra. A las 09.02, Radio Brasil Central, Goiânia. Programa Goiás Caboclo, pela Brasil Central, na programa Chão, de domingo. Música Sertaneja. Simpo de 34433. Emisoras de Colombia, 5.910 kHz, Alcaraván Radio desde Puerto Lleras, captación 0505 a 0620 UTC del día 4 de diciembre. Canciones latinoamericanas, identificación, son las 0 horas con 33 minutos. Están en la sintonía de Sistema Radial Alcaraván Radio, 1530 AM, simpo de 24322. 6.010 kHz, La Voz de tu Conciencia desde Puerto Lleras. Captación 0450 a 0720 UTC del día 4 de diciembre. Con canciones latinoamericanas, llaneras, comentarios religiosos en idioma español. Entre 05 y 07 UTC, fuerte interferencia de la BBC en 6005. Simpo de 22332. La recepción de estas radios fueron hechas por el Exista Español, Manuel Méndez, utilizando los receptores Grundig Satellite 500, Texum PL 880, Newsony ICF SW 7600G, conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Antes de despedirme de ustedes, les recordamos que Frecuencia al Día les desea a todos sus oyentes una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2016 para todos ustedes. Recuerde que estaremos en contacto siempre, este y todos los años venideros. Muchas felicidades. Desde México, soy Luis Gerardo Loyola, 73, Frecuencia al Día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.